Ya, ya, es el cachorro. Dímelo, Tony. Solo fuma y vive. Ando en moto Caribe. Ya, ya. Abran cancha para el niño, mi hija tira un guiño. Te llevo pa'l barrio a puro sentir cariño. Márqueme pa'l cel, dígame toda la tranza. Ya por donde vivo la fiesta se arma en Carranza. A mí no me falta nada, bueno, clases de danza. Y no barrerlo siempre, que he pasado de lanza. Déjame el tintero, diles que voy primero. Hoy ando generoso, pide ese polvo parcero. Cuero, hoy me está besando la que quiero. Y aunque no me quiere, me andaba comiendo entero. Ando modo playero, mueve tu trasero. Y quítame lo helado, mija, que nos dejó enero. Suena sabor Caribe, solo fuma y vive. Que la vibra que manda es la misma que recibe. Saludo pa' los pibes, un gallo en Argentina y otro para Ecuador cuando me suenen por la esquina. Hoy nadie me aguanta el paso. Vine a celebrar, vamos a acabar borracho. Vine pa' fumar y bailar y tomar. Pa' beber y pa' rumbear y billetes gastar. Báilala, siéntela, con ritmo pa' gozar. Báilala, báilala. Pa' gozar, báilala, báilala, báilala. Dicen que estamos de vuelta, o eso se rumora. Mis homies fume y fume, se sienten locomotora. Ni se fijan la hora, puro que es de cora. No ocupo contraseña, vivo libre sin señora. Y ando viviendo de fiesta el fin. Pura morra de los Mochis y otra que de Medellín. Clean, dame viada que solo me crezco. Sé que me siento mago, los lunes desaparezco. El clima se puso fresco, noche de fogata. Hoy que nos brille todo, la vida que bien me trata. Guayabera ya rapa, hoy tire la corbata. Les traje pura kush pa' que nadie fume pata. Saben de qué se trata, la vida y sus placeres. Playa, cerveza, porritos, mujeres. Vives, mueres, cumple tus deberes. Que viva mi México, primo, pa' que se entere. Hoy nadie me aguanta el paso. Vine a celebrar, vamos a acabar borracho. Vine pa' fumar y bailar y tomar. Pa' beber y pa' rumbear y billetes gastar. Báilala, siéntela, con ritmo pago.